Se transforma cuando sale. Se da un shot pa' limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio. Quiere que la jale donde no se ve, pero qué bien se ve. No me digas que no, que yo sé que te atreves. Sensual, baby. Sensual, pero